Kevin Nielsen, hombre de pensamiento penal, nos visita en este día. La protesta social, la represión, temas, la verdad, cotidianos. Cotidianos en la República Argentina. Bienvenido, doctor. Gracias, Pedro. Bien, no me voy a olvidar. Gracias, Pedro, por el espacio y bueno. Por favor, la verdad es que ayer hablábamos de este tema, de lo que pasó en Corrientes, aquí también hubo, pero bueno, aquí fue un hecho confuso, ¿no? Porque se hablaba de agresión a transeúntes, a gente que iba en un vehículo, pero también hay hechos represivos. Este es el tema de conversación hoy. Exactamente, Pedro, tenemos, bueno, de público conocimiento los hechos en la vecina ciudad de Corrientes, de una manifestación de un grupo de mujeres en su mayoría que reclamaban por diferentes cuestiones, entre ellas soluciones habitacionales, trabajo y también una reivindicación de género que era que el gobierno ponga a disposición micros para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres que se hace en la ciudad de Rosario este año. Bueno, la policía local correntina reprimió la protesta sin intentar ninguna canalización por vía institucional de ese reclamo y bueno, terminaron alojadas en diferentes comisarías, fueron liberadas cerca de las 20 horas, se les hizo una requisa a las mujeres totalmente antinormativa porque fue realizado por personal masculino, violando el código procedimental de Corrientes, etcétera. Es decir, una serie de irregularidades, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esto nos acerca a una discusión que ya tiene bastantes años, sobre todo en la Argentina, que se ha costado mucha sangre la represión de la protesta social, ¿no? Pero bueno, como generalmente los argentinos solemos tener memoria a corto plazo, tal vez ya nos vamos olvidando un poco del tema, ¿no es cierto? Es de público conocimiento también en qué desembocó ese paradigma de la represión de la protesta en el 2001. Y siempre la protesta social es totalmente proporcional, directamente proporcional, también al desbaratamiento del estado de bienestar y a las redes de contención, ¿no? Hay que marcar sobre qué versan los reclamos. Generalmente desde pensamiento penal tenemos una posición muy marcada en contra de la criminalización de la protesta social. A ver, esto nosotros acá en la provincia del Chaco tenemos una ley, que es la ley 7710, que instaura un protocolo de intervención de la fuerza policial ante manifestaciones públicas, donde se prescriben diversos mecanismos de actuación, progresividad en el uso de la fuerza, negociación previa a cualquier tipo de intervención policial, que la negociación no esté a cargo del jefe del operativo policial, etcétera. Afortunadamente en el Chaco, y esta también es una apreciación personal porque yo soy nuevo en esta provincia, transité por Posadas, Misiones, Corrientes, Capital, y ahora finalmente estoy aquí en el Chaco, una hermosa provincia. Tenemos una sana costumbre de la no represión a la protesta social. Es decir, unas políticas públicas destinadas a la no represión de la protesta social. Esto es, a ver, es una señal positiva. El Chaco tiene otros problemas, pero en esto tiene una marcada línea de evitación de la represión de la protesta. Nosotros generalmente partimos de diversos lineamientos, pero lo que hay que dejar en claro acá es que cuando nosotros hablamos de protesta social genera cierta suspicacia o genera cierto resquemor en la sociedad en general. La protesta social siempre molesta a los estratos medios de la sociedad, a quien tiene que ir al trabajo, al que tiene que ir tal vez a una entrevista laboral o simplemente está llevando a sus hijos a la escuela. Entonces despotricamos contra cualquier acto de protesta social y se genera una suerte de legitimidad que es parcial porque nunca estuvo medida en definitiva. Hay que ver qué sectores apoyan y qué sectores están en contra de la protesta social. Sí, tenemos la gente, el que te habla, viste, que te generaliza. Claro. Nunca estamos todos, hay diferencias. Claro, ¿cuál es el paradigma de gente? ¿Acaso la gente que está protestando no es gente? A ver, es la pregunta clave, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que sí tenemos en claro es que, a ver, ante un hecho de una manifestación pública, hay una afectación de derechos. Porque esta es la típica frase, tu derecho termina donde empieza el mío. Sí. Hay una afectación de la libertad ambulatoria del transeúnte o del automovilista que quiere ir al trabajo. Ahora bien, esa es una afectación de un derecho constitucional. Pero ¿qué pasa? La protesta social, primero, que también es un derecho constitucional, que es el derecho de peticionar a las autoridades. Por supuesto, la forma más extrema de petición a las autoridades. Pero también es cierto, y esto siempre lo remarcamos, que la protesta social generalmente está motivado por el incumplimiento de un derecho o un deber constitucional de parte del Estado. Es decir, ¿por qué se protesta? Por vivienda, por trabajo, por salarios, por alimentación. Es decir, lo que tenemos que entender como sociedad es que realmente es un acto caprichoso el de recurrir a la protesta social. El manifestante se levanta de la noche a la mañana queriendo, disfrutando de ir a cortar una calle, una avenida. No, generalmente no es así. Ante una violación de un derecho constitucional que no tuvo respuestas por los canales institucionales, es decir, que tiene toda una trayectoria ese reclamo, tienen que recurrir a la protesta social. Y hay otras formas de solucionar los conflictos, por supuesto que hay otras formas de solucionar los conflictos. Pero sin embargo, el Estado, generalmente en el Chaco tenemos una sana acepción, reitero, es totalmente ineficaz en la canalización de esos reclamos que versan sobre derechos constitucionales, te reitero, sobre todo sobre derechos económicos, sociales y culturales, es decir, derechos constitucionales de los tratados de derechos humanos, y que no tienen una respuesta estatal. Sin embargo, sí la tienen, pero la tienen tarde. Es decir, el Estado es totalmente eficaz al momento de aplicar el Código Penal. Ese Estado ineficaz para dar respuestas a esos reclamos sociales es totalmente eficaz con el Código Penal en la mano. Sí. El castigo. El castigo. Para el castigo. El castigo, la represión. Nosotros, ya yendo a la parte jurídica, uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que los liberan? ¿Cómo puede ser que no está criminalizado si es un delito? Está en el Código Penal, es un delito interrumpir una vía de circulación. Nosotros tenemos algo que se llama estado de necesidad justificante. ¿Qué significa esto en la jerga jurídica? Que ante una afectación de un derecho, yo puedo afectar otro derecho, es decir, hasta inclusive puedo cometer un delito si es para salvaguardar un derecho constitucionalmente amparado que esté por encima de ese delito. Es decir, por ejemplo, si a mí me quieren robar en la vía pública, yo puedo meterme inclusive en la casa de una persona, invadiendo la propiedad privada, para que se entienda, y me estoy resguardando mi integridad física, porque pensé que me quería matar. Esto en el proceso penal se llama estado de necesidad, justificante o exculpante. Los tribunales han dicho con respecto a la protesta social, que por supuesto hay que evaluar el caso concreto, que si la situación por la que se llegó a ese hecho de protesta es alimentaria, es de vivienda, etcétera, es decir, es un derecho constitucional que inclusive ponía en peligro mi situación, mi integridad física, mi alimentación, mi nutrición, yo puedo afectar el derecho de los demás para poder solucionar ese conflicto. Y digo solucionar, ¿por qué? Porque por algo hay protesta social, en definitiva. Hay protesta porque parece ser que de esa forma se soluciona. Finalmente el Estado llega. La protesta social es un hecho de visibilización. Es decir, no habría protesta social si yo, manifestante, en lugar, a ver, mando un mail al Ministerio de Gobierno y me solucionan el conflicto o proponen una mesa de negociación donde más o menos lo canalizan. ¿Por qué tengo que salir a protestar? Porque parece ser que recién ahí ese hecho es como un ariete mediático también, porque concentra la atención pública justamente por generar molestias. Entonces recién el Estado llega en su fase negociatoria y me dice, a ver, ¿qué te anda pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? A ver, evaluémoslo. No es caprichosa la protesta social. Además, Pedro, como sociedad, y a ver, independientemente de la cuestión jurídica, nosotros siempre instamos a la toma de conciencia de yo, persona de clase media, que estoy despotricando porque me genera cierta molestia o llego tarde al trabajo, etcétera. Se me afecta un derecho. A ver, ¿qué pasa cuando yo, clase media, voy a protestar? Porque en definitiva, la historia argentina también nos demostró que la clase media se movilizó y se moviliza constantemente. Uh-huh. Y hay un gran prejuicio, hay una doble vara, un doble estándar. Los piqueteros, por un lado, y los manifestantes, por otro lado. Mira, a mí la verdad es que decía esa reflexión el otro día sobre un caso en provincia de Buenos Aires, en una ruta. Hicieron una construcción que quitaron un paso a ver, creo que había un puente que conectaba a los vecinos, o una colectora. Quitaron la colectora, los vecinos, algo así, ¿no? Poder entrar por esa colectora y evitar el pago del peaje porque vivían ahí nomás. Quitan la colectora, por lo cual los vecinos tienen que, cada vez que pasan, tienen que pagar el peaje. Los vecinos hicieron un corte de ruta solicitando que esa colectora se habilite porque les dañaba económicamente. Fue la policía y los molió a palos. Los molió a palos. Y la declaración de uno de los convocantes a esta manifestación, que es un vecino cualquiera, no es un hombre que segura, es una persona que no milita en ningún partido, ¿no? Es un tipo preocupado por su realidad económica, que se ve afectada porque le quitan un paso y le hacen pagar para llegar a su casa, que está ahí nomás. Dice las declaraciones que se reflejan en la prensa. nosotros venimos a reclamar porque nos hicieron esto. Nosotros no somos piqueteros y vienen y nos lastiman. Entonces allí te encontrás con esa declaración de que vos no sos piquetero y que el piquetero parece que tiene o hay razones para lastimar, para pegarlo y para reprimirlo cada vez que protesta por algo. Claro. ¿No? Entonces el piquetero puede ser vos mismo el día de mañana por algo que por un derecho que a vos te quitan y vos vas a pelear por ese derecho. Sea una colectora, sea por comida, sea por trabajo, sea por un techo, sea por lo que sea. O para comprar dólares. A ver, también, Pedro, no hay que ir muy lejos. Pasó. Y el año pasado pasó, y con el gobierno anterior pasó. Uh-huh. Finalmente cortaron calles de principales circulación de la capital federal para reclamar contra, para ejercer su derecho constitucional a protestar contra un gobierno en el que estaban en desacuerdo con ciertas políticas macroeconómicas. Sí, sí. Es decir, ¿por qué tenemos ese doble estándar de considerar a ciertas personas piqueteros, donde hay una cantidad de condimentos y prejuicios raciales, sociales, económicas, y a nosotros, no, nuestras protestas sí son legítimas? Cuando en realidad, si fuésemos justos y racionales, tendríamos que ver que los reclamos de los sectores más vulnerables, los denominados piqueteros, son mucho más acuciantes. Es decir, son de naturaleza alimentaria, habitacional. Con esto no estoy diciendo que la clase media no tiene derecho a protestar. De hecho, justamente estoy reivindicando el derecho a protestar. Pero por eso cada vez que vamos a despotricar contra o que vamos a manifestarnos en contra de este piquetero, mirá, me están cortando la calle de nuevo, pensemos qué sería nosotros en esa circunstancia. O qué hicimos el año pasado, en el 20 de noviembre, el 8N, etcétera. O qué hicimos en el 2001. ¿Qué hizo la clase media ahorrista en el 2001? Porque piquete es el hecho objetivo, cortar una calle, un acceso, una vía de circulación. Eso es un piquete, en definitiva. Lo puede hacer una persona en circunstancia de vulnerabilidad total o en menor circunstancia de vulnerabilidad. Es decir, todos los derechos son potencialmente reclamables. No es, a ver, todos los derechos son reclamables. En definitiva, no está mal que alguien proteste porque no puede comprar divisas. Está bien. Por eso hay que reivindicar el derecho a peticionar a las autoridades. Y está también en las autoridades aceitar los mecanismos de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de detección temprana de conflictos, donde también falta operadores capacitados de parte de los poderes ejecutivos en general, donde antes lo ideal sería que nunca se llegue a la protesta social. Pasa que generalmente recién, cuando se produce el hecho de protesta social, se baja, como se dice en el argot político, se baja y se intenta canalizar el conflicto. Es decir, hay una mala costumbre de llegar tarde acá. Y ni que hablar de la mala costumbre de llegar tarde con la represión, que no soluciona absolutamente nada. A ver, yo como transeúnte, se me ha afectado mi derecho constitucional de libre circulación, al libre paso. ¿Estaría dispuesto a cortar una calle pasando frío, pasando incomodidades por esa afectación de derechos? No, yo no voy a ir a hacer una manifestación porque me afecta mi derecho de circulación. Entonces eso nos tiene que indicar también, Pedro, de que los derechos afectados de quienes sí lo hacen son mucho más graves, son necesidades, inclusive primeras necesidades. Necesitamos revivir el espíritu de solidaridad social en donde tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Esta gente no es que nace por generación espontánea y aparece ahí. Por supuesto, vivimos en sociedades todavía en Latinoamérica profundamente desiguales, con escasa distribución de la riqueza, donde el Estado a veces le hace prácticamente imposible solucionar de base todos los conflictos, garantizar el total acceso a la vivienda, total acceso a trabajo, total acceso a la educación. Pero lo que sí debe hacer es no criminalizar la protesta ante la afectación de ese derecho. Ya que yo como Estado fallo en no garantizarlo de plano, ¿cómo puedo reaccionar criminalizándolo? Y esto va en coincidencia con lo que dijo la Corte Suprema, con lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios fallos se pidió sobre la criminalización de la protesta social. No es una creación de ciertos sectores partidarios, ideológicos, no. Trasciende mucho más allá, o sea, hay una cuestión jurídica. El Estado debe garantizar derechos que no lo está garantizando, porque tampoco lo puede hacer, pero sí tiene que canalizar la vía de solución de conflictos no represiva, que no afecta a la integridad física. Mecanismo de detección temprana, es decir, ir, por ejemplo, si el Estado sabe que hay una situación habitacional, debe ir y tratar de canalizar ese reclamo para que no llegue a esa situación de afectación de los derechos de los demás transeúntes. Doctor, muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Pedro, y saludo a toda tu audiencia. Kevin Nielsen, miembro de Pensamiento Penal.